Estamos en el ingreso de lo que es esta gran movilización a favor de la ley de humedales y también por más conciencia ambiental a raíz de lo que está ocurriendo con nuestras islas. Estamos ingresando y en una de las calles que nos lleva a la gran concentración hay personal que está recibiendo a la gente con alcohol en gel, con mascarillas, y tiene que ver con la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. Estamos con una voluntaria de la universidad que nos va a contar qué es lo que están haciendo. Hola, bueno, nosotros estamos poniendo un puesto de sanitización en lo que sería la entrada de la marcha para que los manifestantes mantengan lo más que puedan las medidas de distanciamiento y de higiene para prevenir lo mayor posible. ¿Cómo surgió la iniciativa? ¿Lo están llevando adelante en varias movilizaciones o concentraciones por otros motivos o surgió a raíz de esta? Tengo entendido que surgió a raíz de esta. Yo por lo menos vine con la Secretaría del Centro de Estudiantes de Medio Ambiente. Y bueno, fue una iniciativa por parte del Centro de Estudiantes y de la Facultad. ¿Qué opinás acerca de la ley de humedales y de tanta gente que está recorriendo por acá? Y que sin la ley no, esto no da para más. Es cuestión de que estamos todos intentando cuidarnos por lo que sería salud y nos intentan perjudicar cada vez más y no se puede vivir así. Así es, muchísimas gracias. Muchas gracias.